Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios hizo libres a los seres humanos. Era necesario, de lo contrario, nunca podríamos amarlo verdaderamente. Y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez, Dios busca atraernos hacia Él, revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas. Es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminamos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así con frecuencia estas cosas no lograrán que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. No obstante, hay de quienes lo usan mal. ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? ¿O tal vez todavía no entendiste el mensaje?